El diálogo con Nicodemo nos abre una faceta importantísima. Nicodemo, maestro de los judíos, no entiende lo que es nacer de nuevo. Y las declaraciones del Señor Jesucristo, Maestro Eterno, enfatizan la necesidad de ese nuevo nacimiento. El doctor Abelardo Limón nos explica. Amable estudiante, hoy quiero continuar con más de Juan, el Evangelio de Juan, más bien, la lección número 7. Hoy esperamos terminar con esta lección y en la próxima sesión avanzaremos a la 8. En nuestra última sesión, recalcamos el hecho de que hubo conflicto hacia el ministerio de Jesucristo. Hubo conflicto después de su tercera señal y de su cuarta señal. También hubo conflicto acerca de las declaraciones que Jesús mismo hacía de su misma persona. Por ejemplo, vemos que cuando encontraron a una mujer en el adulterio, Cristo le perdonó. Y esto enseña que en Cristo hay perdón, cuando hay verdadero arrepentimiento y fe. Pero que a razón de esto crecía la crítica. También vemos que Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Y esto nos enseña que las tinieblas han cegado a los hombres y no se dan cuenta que están esclavizados por Satanás. Y es solamente Jesucristo el que puede dar la verdadera libertad. Vemos en el capítulo 9, por ejemplo, la sanidad del hombre que nació ciego. Y que esto también causó una consecuente polémica. También vemos que Jesucristo de sí mismo dice que Él es el buen pastor y que Él es la puerta. Uno de los capítulos más maravillosos de todo el Evangelio de Juan es el capítulo 11, donde vemos la resurrección de Lázaro y los resultados consecuentes. Jesucristo dijo claramente: "Yo soy la resurrección y la vida". Es aquí, en este capítulo de la resurrección, donde encontramos abundante material para sermones, desde el amor de Cristo hacia las personas hasta la orden que dio a los discípulos cuando dijo: "Desatadle y dejadle ir". En realidad es un capítulo maravilloso. Bien, en el capítulo 12 encontramos la preparación para la sepultura de Jesucristo, la entrada triunfal y la predicción por Cristo mismo de su muerte y sus últimas exhortaciones al pueblo. Al llegar al capítulo 13, encontramos el último mensaje de Jesús a sus discípulos amados. Por ejemplo, en el capítulo 3 encontramos la última cena pascual, la manifestación del traidor Judas y las exhortaciones de Jesús a sus discípulos para amar y para ser humildes. El capítulo 14 nos dice que Jesús es el camino al Padre y el vínculo para con el Consolador, quien nos comunica su paz y todo lo que Dios tiene para la humanidad. Probablemente este capítulo 14 es el más conocido de todos los evangelios y el que quizás ha traído más consuelo a los creyentes que cualquier otra porción de las Escrituras. En el capítulo 15 vemos que Jesucristo es comparado con la vid verdadera. El capítulo 15 y 16 son capítulos claves en cuanto a esta enseñanza. La vida de Jesucristo fluye en cada creyente como la savia en la vid, una planta de uvas parras, y por lo tanto llevamos fruto para la gloria de Dios, quien aquí es considerado como el dueño de la viña. El capítulo 16 nos habla del Espíritu Santo, la obra del Consolador, y el 17 nos habla sobre la intercesión sacerdotal del Hijo de Dios. No ha existido, amable estudiante, ni existirá nadie que pueda orar esta oración delante de Dios. El versículo 3 probablemente es el más conocido, y la petición que encontramos aquí para la unidad entre los creyentes es realmente muy conmovedora, sobre todo al contemplar la falta de unidad que existe hoy en día entre el mismo pueblo cristiano. El capítulo 18 y 19 nos hablan sobre el arresto y sacrificio del Hijo de Dios, desde su arresto en Getsemaní hasta su juicio delante de Anás, de Caifás y de Pilato. Vemos también el gran sacrificio del Hijo de Dios en el capítulo 19, empezando en el verso 16. Uno se siente realmente, amable estudiante, como pisando en tierra santa al tratar este tema tan sagrado. El mejor comentario es un espíritu reverente que le permite al Espíritu Santo a hablar al corazón mensajes que ningún hombre puede escribir. Una comparación entre los cuatro evangelios nos convence que este es el relato de un testigo ocular de estos hechos, como dice el verso 35. Se puede ver que Juan estuvo presente al principio, pero que en el momento de recibir del Salvador el encargo en cuanto a su madre María, la llevó a su casa, la dejó allí para luego regresar a tiempo para oír las palabras de Jesús, «Tengo sed», y que se quedó allí entonces hasta su misma sepultura. La sepultura de Jesucristo, según San Juan, se encuentra en el capítulo 19 del verso 38 al 42. La muerte de Cristo hizo que un hombre llamado José de Arimatea y Nicodemo manifestaran su fe que hasta entonces habían mantenido oculta. Al llegar al capítulo 20, llegamos a la resurrección del Hijo de Dios. Ninguno de los evangelios, estimado estudiante, relata cómo volvió el Espíritu al cuerpo de Jesucristo, o cómo se despertó con vida, como dice la Escritura, o cómo es que se incorporó y salió de la tumba. Juan solamente menciona algunas pruebas y algunas instancias en que el Señor resucitado se aparece. Por ejemplo, la prueba que el sepulcro se abrió y que los lienzos estaban tendidos. La prueba de que Jesús se aparece a María Magdalena. La prueba de que Jesús se aparece a los discípulos, estando ausente Tomás. Y la prueba de que Jesús se aparece a los 11 apóstoles el siguiente domingo. Juan termina su evangelio contándonos algunos otros detalles como la pesca milagrosa, donde Jesús se aparece por tercera ocasión a sus discípulos, como la reafirmación a Pedro en medio de los apóstoles y la explicación del dicho acerca de Juan, como también la última certificación del testimonio de Juan acerca de su evangelio. Aquí terminamos nuestra lección número 7, el Evangelio según San Juan. Al final de la lección usted encontrará algunas preguntas que sirven para hacer un pequeño repaso de la lección. Vamos ahora a la lección número 8, los Hechos de los Apóstoles. Antes de entrar en algunos detalles de los hechos, vamos a considerar un pequeño bosquejo. Permítame decirle, estimado estudiante, primero que nuestro Señor Jesucristo, una vez que fue glorificado en el cielo, envió al Espíritu Santo y por medio de él siguió obrando en el mundo. Lucas, el médico amado que escribió el tercer evangelio, es también el autor de este libro de los Hechos, siendo el mismo testigo ocular de varios de los acontecimientos narrados. Probablemente el libro de los Hechos fue escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en la ciudad de Roma. En este libro se narra la venida del Espíritu Santo y también se narra la formación, organización y el ministerio de las iglesias. Asimismo, la extensión del Evangelio desde Jerusalén a Samaria, a Siria, a Asia Menor y a Europa, que ocupa la mayor parte del libro. Los primeros 12 capítulos hablan más del ministerio de Pedro, mientras que los últimos capítulos hablan del ministerio de Pablo. El libro también relata cómo recibieron el Espíritu Santo los judíos, los samaritanos, los gentiles y unos discípulos de Juan Bautista en la ciudad de Éfeso. Los primeros 12 capítulos hablan en su mayoría del ministerio de Pedro, aunque el capítulo 9 relata la conversión de Pablo. Nunca olvide, estimado estudiante, que el centro de actividad en este tiempo era Jerusalén, y el ministerio principalmente se desarrolló al principio entre los mismos judíos. Ya en el capítulo 8, los samaritanos fueron alcanzados con el Evangelio y cuando llegamos al 10, encontramos que Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a los gentiles. Desde el capítulo 13 en adelante, el centro de actividad se estableció entonces en Antioquía de Siria y empezó con fuerza el ministerio entre los gentiles. Para mayor comprensión de este estudio sobre los Hechos de los Apóstoles, es necesario ver en un mapa de la Biblia los viajes del ministerio de Pablo, así que le recomiendo, amable estudiante, si tiene usted un diccionario bíblico o quizá su Biblia ya traiga algunos mapas sobre el ministerio de Pablo, le invito a que considere estos mapas que le ayudarán para explicar más de los viajes misioneros de este gran hombre, el apóstol Pablo. A continuación, vamos a estudiar este libro de los Hechos en dos partes. La primera parte se va a extender desde el primer capítulo hasta el capítulo 7. Aquí encontraremos la fundación y organización de la iglesia en Jerusalén. Luego consideraremos este libro de los Hechos de los Apóstoles en su segunda parte, desde el capítulo 8 hasta el 28, donde encontraremos la expansión del Evangelio con el establecimiento de las iglesias en Asia y en Europa. Antes de continuar nuestro estudio, permítame decirle, estimado estudiante, que es importante interpretar bien la palabra iglesia. Esta palabra quiere decir, en griego original, los llamados fuera, y es la palabra que se usaba para designar la asamblea o la congregación de los ciudadanos romanos cuando estos se reunían para formular leyes o para atender cualquier asunto del gobierno. Esto excluía a los esclavos, a los extranjeros y a todos los que no tenían derecho de ciudadanía. Así que le invito a que al principio del libro de los Hechos ponga usted la palabra iglesia y ponga también a un lado lo que quiere decir en el griego original. Quiere decir los llamados fuera. También esta palabra viene de la palabra usada para designar la reunión de los hijos de Israel alrededor de Moisés, a la puerta del tabernáculo allá en el desierto, cuando ellos eran llamados por las dos trompetas. Esto nos dice el libro de Números, capítulo 10, los primeros dos versos. Igual que también la palabra se refiere a los ciudadanos romanos cuando estos eran convocados por un heraldo que tocaba la trompeta por todas las calles de la ciudad. El Señor Jesús también usó esta palabra, iglesia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 18, porque ella significa que ciertas personas dejaban sus quehaceres ordinarios para congregarse con el fin de atender asuntos que les concerniera. Ahora bien, ¿qué significa la palabra iglesia hoy en día? Bueno, a esto diremos, amable estudiante, que hay varias definiciones en las cuales algunos alegan que debemos guardar íntegro el significado original. Y otros dicen que el significado cristiano no debe limitarse a aquel concepto antiguo. Esto ha dado por resultado dos conceptos muy diversos. Primero, algunos alegan que Cristo quiso formar una sola iglesia, una sola organización mundial, o por lo menos nacional. Segundo, otros alegan que cada congregación local forma una iglesia completa e independiente, siendo cualquier cooperación con otros grupos o iglesias completamente voluntaria y limitada. Vamos a comentar más de esto en la próxima sesión. Le espero. Hemos entrado en la conclusión de la presentación de hoy hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la próxima lección hemos de ampliar estos estudios. Si tiene alguna pregunta o quiere información sobre los programas de radio o los estudios de la Academia Cristiana del Aire, escríbanos a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.